es para mí la vida es Cristo, es Cristo, es Cristo, pues para mí la vida es Cristo, por Cristo, con Él y como Él. Para mí la vida es Cristo, por Cristo, con Él y como Él. Durante una cena de Año Nuevo en un club en Londres, el Garrick Club, había un gran escritor de teatro llamado Frederick Lonsdale que le pidió a su amigo, a Seymour Hicks, que se reconciliara con este otro miembro del club que estaban peleados, no se hablaban hace meses. Entonces este hombre, Hicks, le dice a Lonsdale, le dice, tienes que hacer esto, usted tiene que hacer esto. Es muy poco cortés y de caballeros estar enemistados en un tiempo como este. Así que vaya al otro lado del salón y reconcíliese con él, pide, deséle un buen año, un feliz año nuevo. Entonces Lonsdale, este hombre fue, cruzó el salón hasta donde estaba su enemigo y le dice, le deseo un muy feliz año, pero solo uno. La vez pasada, en el domingo anterior, hemos hablado de la corrección fraterna, de cómo Jesús nos dice, si tu hermano peca, ve y corrígelo. Ya vemos este hombre, Mr. Hicks, que corrigió a su amigo, le dice, bueno, tienes que hacer algo bueno, ¿verdad? A veces cuando alguien nos corrige o nos dice, tienes que hacer lo bueno, vamos y hacemos lo correcto, pero a veces nos pasa como este hombre, Frederick Lonsdale, ¿no? Que aunque hacemos lo correcto, mi corazón sigue todavía aferrado al mal, sigue todavía esclavizado al rencor, o la envidia, o la flojera, o la soberbia. Y a veces uno quisiera sentir diferente. Yo digo, Señor, yo quiero ser otra persona, quiero ser distinto. Pero puedo hacer y decir lo correcto, pero no siempre puedo querer sentir diferente. No sentir mi coraje, no sentir esa negatividad o crítica, no sentir en mi corazón la envidia. Y eso me lleva a darme cuenta que necesito un corazón nuevo, no simplemente empezar a hacer lo correcto, sino también un corazón nuevo. Quizás muchos de ustedes me dirán, yo ya empecé a hacer las cosas mejor, pero es como que necesito un corazón nuevo. Me puedo obligar a hacer las cosas bien cada día, a orar, pero no puedo obligarme a amar ciertas cosas, a esta persona. No puedo obligarme a sentir o a no sentir ciertas cosas. Entonces necesito una gracia que viene de lo alto, que no puedo hacer simplemente porque me esfuerce. Y esto, hermanos, yo creo que es lo que tiene, por qué tiene tanta importancia esta fiesta de hoy de la Santa Cruz, de la Cruz de Jesús. Es que en muchos casos la cruz es el remedio para poder tener un corazón nuevo. Muchas veces el Señor me dirá, mira, tú con tu tienes que esforzarte para ser mejor persona. Tu cambio va a llegar hasta aquí, con tu esfuerzo. Si quieres ir más de ahí para adelante, tienes que pasar a veces por momentos de cruz. Porque a veces solo a través de la cruz, tu corazón va a aprender a amar lo que no ama. O a dejar de aferrarse a lo que tiene que dejar de lado. El primer camino, hay dos caminos que la cruz purifica, pienso. El primero es el que siempre hablamos en general, que es que a veces las cruces que uno lleva en la vida me purifican. Yo he notado en mi propia vida y en la vida de muchas personas que a veces los momentos difíciles de cruz son los que nos hacen abrir el corazón y cambiar y darme cuenta, necesito a Dios, necesito perdonar, necesito cambiar de actitud. Y a veces las cruces tienen muchas formas, una enfermedad física, o la convivencia con una persona que es muy difícil en mi trabajo, en mi familia, una debilidad propia, personal. Me siento una persona muy insegura, con mucha inseguridad o ansiedad o temor, y así. Cruces que a veces son pesadas, pero que el Señor quizás me va purificando a través de ellas. Quizás si no tuviera esa cruz, me convertiría en una persona tan soberbia o una persona tan autosuficiente que piensa que no necesita a nadie. ¿Quién lo sabe? El Señor sabe. Pues las cruces nos purifican y nos llevan a estar más cerca de Dios. Pero les propongo hablar también de una segunda forma en que la cruz nos ayuda a purificarnos, a transformarnos. Y es la presencia de Jesús en la cruz. Estas serpientes que mordían a los israelitas representan la tentación. El pecado siempre nos acecha, es como una víbora que está acechando y a punto de morder. Y esa serpiente que Moisés levantó en alto y que los israelitas miraban y quedaban sanados, representa a Cristo. Incluso Jesús dice, cuando sea levantado en alto, como la serpiente dice, voy a traer a todos hacia mí. A veces uno experimenta que las tentaciones son como nubes que cubren el corazón. Hay días que todo está bien, pero hay días en que hay como uno amanece nublado y el corazón se siente apachurrado, por así decir, ¿no? Como con tristeza, con enojo, con odio, que no me aguanto a nadie, ni me aguanto a mí mismo. Y más, cuanto más pienso y lucho contra esto, más me enlodo. Es como luchar con un muñeco de barro y me empiezo a pegar y más me embarro totalmente. Y más quiero salir de esto y no puedo. Es como que mis pensamientos giran y giran y giran alrededor de este problema. ¿Y cómo salgo de esto? ¿Cómo rompo este círculo? Porque miro para el costado, para allá, para atrás, para adelante y siempre veo, me vienen las mismas cosas a la mente y las mismas envidias o enojo y no me puedo quitar esto de encima. Y Jesús me dice, mira hacia arriba, mira a Jesús. No mires a ti mismo, no mires los problemas, no mires a otras personas, a tu familia, a tus compañeros, mira a Jesús. Míralo al Señor en la cruz, míralo a Jesús en la Eucaristía. Piensa en Él. ¿Qué es lo que Él te dice? ¿Qué es lo que Él ha hecho? Si mi problema es con el enojo, porque me han dicho tal cosa, piensa cuando a Jesús le han dicho esta cosa, cuando lo han atacado, cuando lo han tratado mal, cuando alguien le ha puesto una trampa. ¿Cómo el Señor responde con esa tranquilidad? ¿Por qué me ponen una trampa? Mira, y me admiro, qué fácil sales tú, Señor, de este mal. Para ti no hay nubes. Y entonces le pido al Señor, déjame entrar en tu corazón, Señor. No me dejes aquí encerrado en mis propios luchas y tentaciones. Quiero entrar en tu corazón en este momento. Una historia que escuché hace poco que ilustra bastante muy bien esto es la conversión de una actriz italiana llamada Claudia Coll. No sé si han escuchado de ella, pero bueno, una actriz que hacía películas no muy buenas allá en los 90, ¿no? Pero tuvo una conversión muy profunda a la fe católica. Ella dice, se alejó, cuando empezó su carrera de actriz de joven, se alejó totalmente de su familia, de la iglesia, dejó todo. Y se quería vivir haciendo lo que a mí me daba la gana, ir a donde quería, en un espíritu de rebelión contra toda autoridad. Y dice, vivió una vida transgresiva, pensando que esto era la verdadera libertad. Pero, dice, lo que realmente hizo esto en mí es que me hizo una persona vulnerable, una persona que no tenía verdadera libertad. Y empezó a experimentar con el ocultismo y con la nueva era. Y dice, en un momento, ella estaba como en un diálogo con una voz de que supuestamente era una persona difunta, una actriz difunta. Esta voz en un momento le dice, en una conversación, ella tuvo una pelea, y la voz le dice, tú tendrías que haber dicho que odiabas a esa persona. Y ella le respondió a esta voz, yo fui hecha para amar. Y dice, ante esa reacción, esta voz, esta entidad se enojó, se enfureció y dijo que me iba a matar. Y sentí como una fuerza que estaba en esa habitación y que no podía escapar yo de ahí. Y no tenía a quién ir ni a quién llamar. Entonces dice, esta mujer Claudia dice, empecé a orar, dije, Señor, ayúdame. Y recité el Padre Nuestro. Cuando recité el Padre Nuestro, sentí que esa presencia se desvaneció, se fue. Y experimenté una gran paz en mi corazón. A veces, hermanos, los pecados, las tentaciones, no serán quizá algo tan violento como este ataque que sufrió esta persona. pero uno experimenta algo así, que a veces yo quiero luchar y es una fuerza negativa que me absorbe. Y la única forma de salir es mirar a Jesús y decir, Señor, Tú eres mi salida, Tú eres mi salvación. Les propongo dos cosas para orar esta semana. La primera es descubrir mis propias cruces como un camino de purificación. Fíjate cuáles son las cruces que tienes, las puedes anotar. Quizás esta dificultad en mi familia, en mi matrimonio, en mi trabajo, en mi salud, con este compañero en el trabajo, con mis hijos. Y qué, la pregunta es, ¿qué me querrá enseñar espiritualmente el Señor a través de estas cruces? ¿Qué me querrá, qué persona mejor querrá hacerme justamente por ser capaz yo de llevar con Él esta cruz? ¿Qué luz querrá el Señor que yo extraiga de esta oscuridad o de esta dificultad? Y el segundo camino que les propongo es hacer este ejercicio de mirar a Jesús. Cuando sientas que la tentación te rodea y no puedes salir, mira a Jesús y piensa, Señor, cuando Tú viviste una situación como la que yo estoy, déjame, ilumíname con Tu Evangelio. ¿Dónde puedo mirarte? ¿Dónde puedo mirarte, Señor? Y el Señor me va a dar algún momento de su vida para que sea como la puerta de salida para mí. Entonces, mirar a mi propia cruz como un camino de purificación y levantar la mirada y mirar a Jesús. Si quieres cerrar los ojos, vamos a orar en este momento. Padre del cielo, hoy te agradezco por haberme dado a tu Hijo Jesús, por haberlo puesto a Él, Padre, ante mis ojos, para que Él sea mi salvación y mi luz. Dirige mis ojos hacia Él, Padre, que cuando esté asediado por tentaciones, por el adversario, no me deje confundir ni me desespere, sino que mire a tu Hijo, que ha vivido, ha muerto, ha resucitado por mí. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre Santo. Amén.